7 de la mañana y 3 minutos. Bueno, les dijimos que el gremio de la industria láctea va a tener un paro el próximo viernes de 2 horas por turno. Pero se está hablando, desde el fin de semana se comenzó a hablar, que se estaban advirtiendo de que esta semana podría faltar leche fresca. Y es por un tema de recursos humanos que trabajan habitualmente en el sector de envasado de leche fresca, pero hay pocos trabajadores. El motivo, aparentemente, no son medidas sindicales, sino el tema de la pandemia. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez. Buen día, Enrique. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, comenzamos por este tema, Enrique. ¿Por qué puede faltar leche? No, ahí el motivo, básicamente, y nosotros hemos salido a explicar y a comentarlo enseguida, porque cada vez que hay una situación de estas características, automáticamente se nos achaca cuestiones que, en realidad, frente a el abastecimiento de la leche fresca al pueblo, nosotros tomamos siempre todas las medidas, incluso estemos en el conflicto que estemos, las guardias gremiales siempre para la leche fresca están. En este caso no hay ninguna situación de conflicto, sino que en este caso estamos hablando de, bueno, una cuestión sanitaria, una cuestión de una dificultad importante para la salud de los trabajadores, una serie importante de compañeros que, bueno, contrajeron COVID-19 y mediante esa situación otros salen en cuarentena y evidentemente llega un punto en el cual el sector se vio impactado en su padrón. En ese entendido, es decir, desde el momento que inició esa situación han colocado un esfuerzo brutal los compañeros del sector de leche fresca, llevando adelante incluso acciones que hasta ellos mismos saben que son contradictorias y complejos para el cuidado de la salud, rompiendo la burbuja de los turnos, realizando horas extras, haciendo la mayor cantidad de esfuerzo posible para que el abastecimiento de la leche saliera. Incluso cuando se profundizó y aumentaron los casos, con el mismo sector cercano que ellos contienen, que son los compañeros que trabajan en la ultra, en la leche ultra, que no es la misma tarea en sí, pero que en fin son muy cercanos, avalaron entre los delegados de dichos sectores el hecho de estar generando cruzamiento entre los sectores para seguir abasteciendo de la mejor forma posible lo que pudiera ser la salida de la leche fresca. Bueno, llega un momento en el que se complica, las voluntades han estado puestas, están puestas, van a seguir estándolo, pero evidentemente por falta de brazos expresas dentro de la misma planta para esa tarea, evidentemente en algún momento sale la red minimizada, o sea, sale media red, no sale la red entera. Claro. Eso es en realidad la situación que hoy tenemos con, bueno, amplias preocupaciones que tenemos sobre esta cuestión, porque además está decir que en toda la industria láctea tenemos de 35 sindicatos tan solo 2 acuerdos de protocolos sanitarios acordados. Uh-huh. Esto no quiere decir que las empresas no saquen sus protocolos sanitarios, pero acordados tan solo 2, y evidentemente está impactando mucho la salud de la gente. Y bueno, hoy tenemos no solo esta situación, sino tenemos la planta 16 de Mercedes también cerrada por estos motivos, lo hemos tenido la planta 14 de Rivera también. Bien, Enrique, vayamos al motivo por el cual han tomado una decisión como Federación de Trabajadores de la Industria Láctea de realizar un paro de 2 horas el próximo viernes. ¿Por qué es esto, Enrique? Bien, ahí ese es un tema ya general de toda la industria. Nosotros ya lo habíamos anunciado un tiempo atrás, la necesidad, ya que el 31 de diciembre del 2020 venció nuestro Consejo de Salario. El Poder Ejecutivo no estuvo dispuesto a sostener y mantener la negociación colectiva en su naturaleza plena y abrir así los subgrupos de negociación. En ese escenario, nosotros Veníamos solicitando que se abriera en ese grupo, no se abrió, y por lo tanto solicitamos una negociación a la Cámara de Industria Láctea, a la Ciali por las heladerías industriales y a Andiprolac, que es la Cámara de la Distribución, para poder tener una negociación donde nosotros planteábamos en para el inicio de la negociación el hecho de que nuestro salario se mantuviera, o sea, que no hubiera pérdida de salario real. ¿Sí? Ese era el planteo. Bueno, hubo una negativa rotunda de las cámaras. Una negativa rotunda en el marco de un relato que han querido construir. Relato que no compartimos absolutamente nada. Y permítanme aquí un pequeño desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos comprar un relato de característica de situación compleja para la industria láctea cuando, por ejemplo, la industria láctea, y hablamos de materias primas, llega a un tope récord de remisión de litros de leche de las plantas en diciembre de 2020? Récord histórico. Más de 2.000 millones de litros de leche remitidos a las plantas. Que si lo comparamos en bimestres, enero, febrero, marzo, abril, seguramente nosotros empezamos a tomar así. Y no tenemos un crecimiento de un bimestre de este año con los bimestres del año anterior que tenga menor crecimiento del 5% de la remisión de litros de leche a las plantas. Esas remisiones de litros de leche se producen y se elaboran todas al 100%. Y lo que se elabora se vende. Si nosotros comparamos las exportaciones de 2020 con las de 2019, han tenido un crecimiento brutal. Y estamos hablando que 2020, en plena emergencia sanitaria, cuando otros han estado en situación compleja, estamos hablando de otros sectores de actividad, acá las exportaciones crecieron en un 20%. Si nosotros analizamos y miramos los precios de los commodities, los precios internacionales para la leche en polvo, superando ya los $4.000, superando ampliamente los $4.000 la tonelada, ha tenido un crecimiento en 12 meses superior, o sea, que alcanzó el 49%, crecimiento de su precio. La manteca con crecimiento también comparado al mismo periodo, el 35%. Han habido crecimientos amplios. Y si a esto lo conjugamos con el arsenal de inversiones que se vienen realizando a lo largo y ancho de toda la industria, estarán las excepciones particulares y que siempre las hemos atendido, pero en lo general, inversiones a troche y moche, crecimiento de plantas lácteas, nuevas torres de leche en polvo, plantas de mineralizado de suero, de nutricionales, nuevas tecnologías que han llegado y que he dicho, incluso por palabra de los propios interlocutores de las empresas, han aumentado su productividad a cifras estrepitosas. Y mientras tanto, en medio de toda la pandemia, a nosotros se nos han cerrado algunas plantas con la intención de ensanchar las tasas de ganancia, a nosotros se nos vienen instalando reestructuras en diferentes empresas que incluso vienen invirtiendo y modifican las formas de trabajo. Y mientras tanto, nosotros hemos tenido que estar soportando algo que estamos denunciando en este momento, que es, en diferentes industrias, ataque a dirigentes sindicales. Donde, por ejemplo, en Granja Pocha se está sancionando a un dirigente histórico del sindicato. En Bonprole también se está sancionando a un trabajador de la dirección. Y si nos vamos a Cardona, en el sindicato de la recolección del acto de los camiones cisterna, se está despidiendo a un dirigente sindical. En este marco, nosotros no podemos hacer otra cuestión más que no sea, primero, intentar trasladar el informe a todos los afiliados de la industria láctea, de la FITIL. En esa intención, bueno, nosotros lo hacemos en el marco de un paro de 2 horas por turno a lo largo y ancho de toda la industria, en la cual arremaremos el informe a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, y esperamos también que esto, aparte de ser un informe para nuestros compañeros, sea un mensaje de un inicio de plan de acción a llevar adelante por parte de la Federación, un mensaje que le llegue a las cámaras de repensar ese tipo de actitudes que vienen llevando adelante y modificarlas, pero por el otro lado también repensar esa definición que tienen de aferrarse a las pautas salariales del Poder Ejecutivo, por lo cual ellos hoy consagran que los trabajadores tuviéramos una pérdida salarial superior al 5%. Cuestión que para nosotros es pedirle que los trabajadores y las trabajadoras sigan pagando un costo de una crisis económica, sanitaria, social, que incluso el sector no la vive en la forma que la están viviendo otros sectores, sino que acá, por lo que acabo de desarrollar, es todo lo contrario. Acá se viene con expectativas de crecimiento. Los sectores agroexportadores sabemos que han tenido y que no han parado un minuto, y sabemos que tienen amplias perspectivas, más cuando hay situaciones de crisis de esta característica. La alimentación tiende a tener una perspectiva de desarrollo fuerte posterior a la situación de crisis. El resultado, claro, se espera que después de las crisis, normalmente los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, y lamentablemente nos terminen impactando a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en este momento nosotros estamos planteando que no queremos quedarnos de brazos cruzados con esta situación. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información. Queda muy claro, reestructuras, despidos, sanciones, abuso, desconocimiento al sindicato y grandes ganancias por parte de la Cámara Empresarial, ¿no? Así que, bueno, gracias por la información y mantenemos el contacto para después del próximo viernes, a ver qué sucede. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos revertir estas situaciones, estaremos en contacto y, bueno, un abrazo y un saludo para toda la audiencia. 7:14 nos vamos a la pausa nuevamente. Era Enrique Méndez de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea con el paro que van a tener el próximo viernes de 2 horas por turno.